Estás escuchando La Retro 789. Han pasado meses y todo está igual. El orgullo puede más. Siempre está presente aquella tontería que nos hizo separar. Hoy soy el primero que intenta cruzar el vacío entre los dos. Piensa que la vida solo la vivimos una vez y nada más. Olvida lo pasado y mírame a la cara. Quiero saber si ahora tiemblas entre mis brazos igual que ayer. Olvida lo pasado y mírame a los ojos. Quiero leer si me quieres igual que ayer. Siempre que volvía de noche a dormir, intentaba no pensar que tus almohadas siempre estaban frías y tu cama sin tocar. Y si alguna noche queriendo olvidar busco amor en otro lugar, cuando me despierto trato de besarte sin recordar que no estás. Olvida lo pasado y mírame a la cara. Quiero saber si ahora tiemblas entre mis brazos igual que ayer. Olvida lo pasado y mírame a los ojos. Quiero leer en tu mirada si me quieres igual que ayer. Olvida lo pasado. Brilla la luna sobre el mar en esta noche de verano. A orillas de un amor lejano busca el corazón. Con un barco lleno de vapor, de estrellas dentro de las manos, nosotros navegamos ya con dificultad. Linda tú, un sueño para mí, la isla ya está más cerca. Mira para atrás, tan lejos queda la ciudad y su color. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Tenemos que buscar una playa. Que me quieres, que no soy una aventura. Dime lo que más se da en la playa. Una playa de serenidad donde morirán las dudas. Las horas de arenas pasan entre mis dedos ya. Solo no podré vivir más solo. Después de ti ya no existo. No digas que tú piensas justo. Es justo continuar. Un sueño para mí, la isla ya está más cerca. Mira para atrás, tan lejos queda la ciudad y su color. Dime que no cuenta tu pasado, pues un hombre enamorado pide más. Tenemos que buscar una

Americanos en castellano. En la 102.9 FM Box, en la retro. Cuando pasaron 31 de las 4 de la tarde, la temperatura 26.2. Y no paro de bailar. Esta es la retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Americano rock, americanos clásicos. En castellano, en italiano, en portugués. Italo disco. Dance de los 90, dance de los 80, retro cachengue, rock and roll, latinos remix. Todo esto en estos 120 minutos para que no pares de bailar. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y no paro de bailar. ¡Qué temas, por Dios! A verlos, el Silaneros, los Mi Cluberos, los Moonlighteros, los Cuernavaqueros, los Jonathaneros, los Dacrieros. A ver, pónganse las pilas. Y empiecen a tirar los pasos prohibidos del americano. Decirte que lo siento. Y nuestra línea habilitada es el 1164007047. La línea de los premios de la Vox. Y ya están las cajas navideñas esperándote para las fiestas. A que mandes un mensaje dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Y te haces partícipe de estos espectaculares premios. Tenemos dos cajas navideñas para Navidad y dos cajas navideñas para Año Nuevo. Y también el señor Juan Luna va a colaborar con estos bien ponderados choris de Luna, tan famosos en Capital. Y la red de Rock and Blues los trajo acá a la zona sur para que no te quedes afuera. Un ídolo, ¿eh? Y vamos a armar un combito, los choris con un buen vino, ¿eh? Así que bueno, hay premios para todos. Para toda la gente que escucha la retro y rock and blues en la 102.9 FM Box. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Adiós muy corto y un te quiero. Y seguimos bailando americanos clásicos en la retro. La retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y vamos a mandar saludos a la gente de Nissan Senda y Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checoin Lubricentros Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al tío Pedro, a Lidia Cabrera, locutora nacional de Canal 26, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna que pone los choris, y a toda, pero toda nuestra audiencia que es masiva y que siempre está esperando que llegue los martes para empezar a bailar. Y ahora continuamos con más clásicos americanos en la retro 789 en vivo hasta las 18 horas.

Gustavo, Damián, Gustavo, papá, cómo arrancaron, papá, punen para arriba, qué buenos temitas, ya me imagino qué programa vamos a tener hoy, hasta las 18 horas plantado, acá no me muevo ni, voy a mover, sí, voy a bailar un cachito, pero después me siento, porque estoy grandecito, viste, bueno, le mando un abrazo grande, una tarde linda, hoy tengo fútbol, así que vamos a bailar a media astilla nomás, mando un abrazo, ¿quién? Edgardo de Quilmes, 323, papá, y toda la buena onda. Y no pares de bailar. Hola Gustavo, Alicia de Ranela, ya se estaba extrañando. Bueno, mi número de documento termina en 232. Un gran cariño, te veo siempre, te escucho siempre. Gracias a nuestros oyentes que están siempre presentes ahí disfrutando de nuestra buena onda y de nuestra buena música. La Retro llegó para que empieces y no pares de bailar. Como lo hace el señor Edgardo, que cuando llega al trabajo no la saluda a la mujer y va directamente a mandar un audio al programa, che. ¡Qué música, papá! Terrible, Edgardo, Gracias por tu impronta y gracias por estar ahí. Y gracias por bailar también, che. La vecinita de enfrente apareció bien ahí, La grande, la vecinita, se la estaba extrañando también. 47 ya pasaron de las 4 de la tarde. Pasa volando el tiempo. Cuando la pasás bien, como siempre digo. Y bueno, vamos con el pronóstico extendido. A ver qué nos depara San Pedro en estos próximos 7 días para que vayas organizando tus quehaceres domésticos en función del clima. Bueno, veremos. Hoy, cero lluvia, miércoles, jueves, viernes, sábado, cero lluvia, soleado, con un promedio de máxima de 29 grados y un promedio de mínima de 20 grados. Y después domingo y lunes, nublado, martes soleado, miércoles nublado y jueves soleado, ¿eh? Así que bueno, viene bastante surtidito el tema del clima, ¿eh? Pero no llueve, eso está bueno, no llueve. Si no, ya saben, a preparar la sal gruesa como hacía mi abuela. Llovía, salían a la ventana, una cruz de sal gruesa y la lluvia para. En su momento, cuando mi abuelo lo hacía, paraba. No sé ahora. Pero bueno, así que ya saben, ya tienen el pronóstico extendido de 7 días para que vayan organizándose. Encima este fin de es largo, ¿eh? Así que... Y no va a haber lluvia. ¡Espectacular! Gracias, San Pedro. Vamos a escuchar lo que nos dice la gente de EPA 705. Para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar por alguna vicisitud de la vida, escucha lo que te dice EPA 705. Escuela para jóvenes y adultos. Te dice, nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años, te otorgan un certificado con validez nacional. El turno es vespertino. Si te interesa, comunicate al 11 44 13 2484 o acercate a Zapiola 1165. Esto es en Quilmes Oeste. Dale, insertate en el sistema. Proyectate al futuro. Aumenta tus ingresos. Da el ejemplo a los más chicos, a tu entorno, a la patrona. Ponete a estudiar y termina la escuela primaria. Escuela para jóvenes y adultos, EPA 705, en la zona sur. Sábado, ¿mesa afuera o mesa adentro? ¿Qué dijo la vecinita? Sábado, ¿mesa afuera o mesa adentro? Y habría que ver, si no llueve, meta afuera. Como no hay lluvia, afuera. Bien, claro, ahí. O colgás un rallador en el arbolito en el fondo. Vamos a escuchar lo que nos dice. Esas otras se habían dicho del rallador, se habían dicho. Así que bueno, mirá vos, la vecinita, tiene sus... Volando. Esta es la Retro 789. Y les recordamos que la Retro se repite el sábado de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box, por si te perdiste toda la buena música y toda la buena onda que ponemos todos los martes. Nos puedes escuchar también los sábados de 21:30 a 23:30 horas para que hagas la previa antes de ir a bailar, antes de irte de gira. Escucha estos temazos, te pones cachondo y te vas a tirar los pasos prohibidos del americano, algún bolichón por ahí, ¿eh? 52 de las 4 de la tarde. Se nos está yendo esa nuestra primera hora a full con los americanos en castellano y en inglés. La temperatura 26.2. Seguimos con más música de los 70, 80 y 90 hasta las 18 horas. One more fight.

Hola Gus, soy Aldana, ya los estaba extrañando. Les mando un beso grande para Daniel y para vos y a todos los chicos de la radio. Gracias por el acompañamiento. Te dejo mis últimos números del DNI, 977. Gracias. Y estamos en nuestra segunda hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box. Y como ven acá, estoy rodeado de las cajas navideñas que Papá Noel te trajo para vos. 4 cajas navideñas pueden ser tuyas si dejas tus 3 últimos números del DNI al 1164007047 en línea habilitada. La línea de los premios de la Vox. Para vos que escuchas siempre la Retro y Rock and Blues y disfrutás de nuestra buena compañía, de nuestra buena onda y de nuestra buena música. Ítalo Disco, abriendo nuestra segunda hora. También se suma a los premios espectaculares el señor Juan Luna con sus bien ponderados choris de luna. Esos choris que se hicieron famosos acá en la zona sur gracias a la Retro de Rock and Blues, que en Capital ya son bastantes conocidos. Los trajimos para acá para que no te quedes afuera. Los que los probaron dicen que son riquísimos. Así que también el señor Juan Luna con los choris de luna también se suman a este combo de premios que la Retro y Rock and Blues te regalan para las fiestas y por el simple hecho de estar ahí acompañándonos en estos 120 minutos a full con la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Acompañándote como siempre la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Nuestro streaming, Radio Box 1029. Así ven los premios, loco, ¿eh? Acá están las cajas que tienen de todo. Tienen productos bona fide, che. Así que bueno, enganchate a la Retro y enganchate a Rock and Blues. Y enganchate al 1164007047. Enganchate a la mejor onda, a la mejor música de la zona sur. Directamente desde Quilmes. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Cosiuco Kid, Cosiuco Lady, Akihabara, Kevin Kane, Moss, La Luna y La Tamira Ninalai. La cuita de Santa Claus era. We are higher, ready to everyday at school. ¡Quiero el chori de luna! Chori de luna. ¡Cómate! Hola, acá escuchando la radio, Mónica de Quilmes, mi número de terminación de documentos 400. Y bueno, esperando una cuenta regresiva para mi bisnieta, se va a llamar Alaya. Tiene que nacer el 2, o el 3 o el 4 de diciembre. Y se cumplen las 41 semanas. Estoy escuchando la radio y esperando a que me llamen a ver qué onda con mi bisnieta. Bueno, bueno, acá escuché que están sorteando los Cherry de Luna, Mónica de Quilmes. Vamos con los Cherry de Luna, ¿eh? Vamos, vamos, vamos, que lo haga la pomarola. El número de documento es 400, Mónica de Quilmes, la viceabuela. A punto de ser, todavía no nació. Pero estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí, ¿eh? Entre el 2, el 3 o el 4, ¿eh? ¡Quiero el Cherry de Luna! 19 ya pasaron de las 5 de la tarde. Estamos disfrutando de lo mejor del Ítalo Disco en la 102.9 FM Box, como todos los martes de 16 a 18 horas, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y te cuento, estamos sorteando 4 cajas navideñas, 2 para Navidad y 2 para Año Nuevo. Y también se suman los famosos choris de luna. Todo esto al 1164007047, dejando tus 3 últimos números del DNI, nada más, y te puedes hacer acreedor de estos premios espectaculares para la fiesta. Y te cuento que cada caja contiene un budín con fruta, un postre mantecol, un pan dulce, un turrón de maní, una sidra y un vino tinto. También tenés productos Bonafide. Así que viene surtida las cajas, ¿eh? Son 4, 2 para Navidad y 2 para Año Nuevo, para que pases las fiestas con los que te quieren y tengan para brindar, para comer algo, ¿eh? Así que comuníquense al 1164007047 y se pueden hacer acreedor de estos premios espectaculares. Y bueno, te cuento lo que nos cuenta la gente de Nissan Sendai Lanús. Plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT. Te propone un plan de 60-40 El 40% es de 18.467.760. La cuota número 1 es de 446.920. La cuota de la 2 a la 12, 363.055 pesos. Y la cuota 13 a la 120, 260.635. Vamos con la Frontier S4x2 MT. Vamos con la gente de Nissan Lanús. Y escucha esto. Si nombran o vienen referidos la gente de la radio y se lo escuché en el programa, la primer cuota te la hacen a 220.000 pesos. Así que ya sabes. Y aparte también te regalan el polarizado, un kit de seguridad y tuercas antirrobo. Todo eso diciendo que escuchaste la promo en la retro o en Rock and Blues. Un saludo al señor Rubén Mancilla, que si te interesa, comunicate al 11-2865-5377 y él te va a asesorar en todas tus inquietudes. Y no paro de bailar. 23 ya pasaron de las 5 de la tarde. Italo Disco en la 102.9 FM Box, acompañándote como siempre la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros, toda la buena onda y todos los premios espectaculares. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te mando un saludo. La reta 789. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Te mando un saludo. participar por el sorteo. Número 433. Tenés en la Retro 789. No paro de bailar. 31 ya pasaron de las 5 de la tarde. Ya entramos en nuestra última media hora. La temperatura 26.2. Y no paro de bailar. Italo Disco en la Retro 789. Y vamos a las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 2 de diciembre? En la historia de la música. tenemos nacimientos destacados. Britney Spears nació el 2 de diciembre del año 1981 en Mississippi. Su debut a fines de los 90 con Baby One More Time marcó un antes y un después en el pop adolescente, convirtiéndola en un ícono global. Un 2 de diciembre también nace Osvaldo Pugliese, pianista y compositor argentino de tango, que nació en el año 1905. Fue una figura clave del género, autor de piezas como La Yumba y Recuerdo, y símbolo de resistencia cultural. Y algunos lanzamientos musicales. Un 2 de diciembre, pero del año 1966, David Bowie lanzó su primer sencillo, Rubber Band, una muestra temprana de su estilo teatral y experimental. Y en el año 1967, The Rolling Stones publican In Another Land, una rareza psicodélica cantada por Bill Wyman, que refleja la efervescencia creativa de la época. Las efemérides en la Retro 789. Y ya adentrándonos en las fiestas, te cuento que la zona sur, más precisamente al Centro Comercial Nuevo Quilmes Plaza, al costado del Parque Lineal, ahí vas a encontrar a la gente de Tanti Auguri SRL, la fábrica de Navidad en la zona sur. Ahí puedes encontrar toda variedad de árboles de Navidad, guirnaldas, bolas, follajes y artículos importados desde moños, flores y trenes. Horario de atención de lunes a viernes de 12 a 21 horas y sábados y domingos y feriados de 10 a 21 horas. Así que ya sabes, la fábrica de Navidad en la zona sur la encontrás en el local 103, primer piso del Centro Comercial Nuevo Quilmes Plaza, al costado del Parque Lineal, ¿eh? Y vas a tener todo lo que vos quieras o necesites para armar tu arbolito, ¿eh? Así que Tanti Auguri SR es lo mejor para tu arbolito de Navidad de la zona sur. Y te seguimos recordando. Un saludo muy grande a Brunella, que se comunicó. Apareció Brunella, hace un montón que no aparecía. Un saludo muy grande, Brune. Gracias por estar ahí, ¿eh? Y va a participar, esa participa también por las cajas navideñas y los choris de luna, ¿eh? Así que bueno, ¿vos qué esperas para comunicarte al 116-400-7047? Y también te puedes hacer acreedor de estos premios espectaculares solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Los 80 en la Retro 789. Y seguimos bailando música disco con la gente de Bonnie M. Grandes referentes de la música disco de los 70. Y te comento que la gente de Autos del Sur, concesionaria Ford Sarandí, Plan Óvalo, te propone con la mejor financiación del mercado una Territory Cell y por otro lado una Ford Ranger XL 4x2. Y el plan de ahorro que te propone la gente de Auto del Sur, Plan Óvalo, Ford Sarandí. La Ranger, modalidad 80-20, 120 cuotas, 12 cuotas fijas y el primer service bonificado. Y la Ranger, 100%, 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota y cuotas desde 579.019 pesos. Cualquier cosa, si te interesan estos productos, estos vehículos que son espectaculares, comunicate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. On the road, on the road again. La gente de Barrabás sonando en la Retro 789 en vivo hasta las 18 horas. Buenas tardes, quiero participar por el sorteo. Soy Marcos. Mi documento termina en 045. Muy buena la radio. Damián, Gustavo, excelente. Voy a ir el jueves, voy a andar. Así retiro mis premios. Gracias, un fuerte abrazo. ¡Ey, Cogote! Paro de bailar. ¿Hace cuánto que no bailaba tanto, che? Bueno, te cuento que si recién sintonizás, esta es la 102.9 FM Box. Esta es la Retro 789, donde vas a disfrutar de la mejor música de los 70, 80 y 90 y no vas a parar de bailar. Y te recuerdo también Estamos sorteando 4 cajas navideñas, 2 para Navidad y 2 para Año Nuevo. Y también estamos sorteando los famosos choris de luna, muy famosos en Capital. Y la Retro y Rock and Blues lo trajeron acá a Zona Sur para que no te quedes afuera. La gente que los probó dice que son riquísimos. ¡Quiero el chori de luna! Él lo probó y le gustó. Así que bueno, acordate, 1164007047, la línea de los premios de la Vox. Y bueno, te cuento lo que contienen las cajas navideñas: budín de frutas, mantecol, un pan dulce de medio kilo, un turrón de maní y una sidra y un vino tinto. Y además también productos Bonafide. ¡Quiero el chori de luna! Todo esto en las cajas navideñas que la Retro Rock and Blues te trajo para vos, para estas fiestas, para que la pases bien con tu gente, con los que te quieren. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Nos vemos, un saludo. El saludo de Brunella, terrible, ¿eh? ¿Qué hace? Acá, el number one de la Zona Sur, ¿eh? Wally nuevamente. Privado de la libertad, pero ya he salido. Todo bien por acá. Ah, antes que me olvide. Y saludos a Brunella. Brunella. Apareció Wally también, terrible, ¿eh? Había desaparecido, lo que logró Brunella. Seguro que son amigos de Brunella, ¿no? Seguro que son amigos, seguro. No sé, Brunella, ¿qué dice? ¿Es amigo tuyo Wally o no? ¿Qué onda? Y seguimos bailando acá, música de los 80, en la Retro 789. Y vamos a cambiar un poco el ritmo, ¿te parece, Damián? Como dice nuestro conductor amigo, el señor Johnny Allon, que está pasando música en el cielo. Cambiame la música. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y salí en línea. No te confundas, loco, ¿eh? Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Ya empezamos a hacer el trencito al papel picado, al espanta suegra. Los bonetes. Y empezamos a tirar los pasos prohibidos del alcohol, de la noche, de la diversión. Empezamos a cabecear, loco, ¿eh? Los cabezazos prohibidos. Lo mismo que ayer, otra vez a caminar en el atardecer, tomados de vino. Apareció Wally. Están todos hoy, ¿eh? 44 ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 26.2 y no paro de bailar. ¿Y vos qué onda? ¿Estás bailando o no? Ponete las pilas, le corré las mesas, todo, y ponete a bailar. Agarra a la patrona, agarra a tu novia, a tu vieja, a la perra si está por dando vuelta, y empezá a bailar. ¿Por qué esperar el fin de semana para bailar si podemos hacerlo un martes, un miércoles, un lunes, un jueves? Y lo más sano que hay es bailar. Y también les contamos que la Retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box. Por si te la perdiste, te perdiste la buena onda, te perdiste la buena música, la puedes escuchar los sábados de 21:30 a 23:30 horas acá en la 102.9 FM Box, para que hagas la previa, loco, ¿eh? Antes de ir a bailar, te pones a escuchar estos temas, te pones cachondo y te vas de gira, loco, ¿eh? La vieja ola sonando en la Retro 789. Bien, pum para arriba. Siempre terraza, nunca sótano. En la Vox, en vivo, hasta las 18 horas. Vaivén del ritmo mágico, verás qué fácil es bailar y no su compás, tú llegarás así a sentir, a bailar, a vivir, a gozar el vivo. Bailemos el vivo, el ritmo de la juventud, lo mismo que lo bailo yo, lo aprendes tú. El baile del amor es el timón y los enamorados. ¿Dónde está? No lo conozco, abuelito, no lo quiero conocer. A bailar, a vivir, a gozar el vivo. Si no me lo contó, que junto al río la descubrió, a esa muchacha bella y extraña que se bañaba bajo el sol, ya que el campesino... Saludos, a Brunuela, Brunuela. ¿Dónde está? No lo conozco, abuelito, no lo quiero conocer. Si no quiso cambiar, cambiar el campo por la ciudad, dejó sus tierras llenas de flores y caracoles para triunfar. Pero el campesino amigo recordó aquella visión y volvió de nuevo al río donde estaba su ilusión. Campesino, campesino, no te quedes del destino, sigue alegre tu camino y alegra tu corazón. Gira mi corazón bailando esta canción. Ya 50 de las 5 de la tarde, se nos está yendo el programa, che, pero van a terminar cansadísimo de tanto bailar. Bueno, ¿y qué pasa el fin de largo? ¿Por qué fin de largo? Hay gente que no sabe. Bueno, acá les contamos que el lunes 8 de diciembre es feriado porque se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una festividad religiosa y feriado nacional en Argentina. Esta fecha conmemora el dogma católico que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Fue proclamado oficialmente por el Papa Pío IX en el año 1854 y es una de las celebraciones marianas más importantes del calendario litúrgico. Y en Argentina y otros países de tradición católica, el 8 de diciembre también marca el inicio simbólico de la temporada navideña, donde es costumbre armar el árbol de Navidad ese día, una práctica que mezcla raíces religiosas con costumbres familiares y culturales. Así que hay que armar el arbolito, loco, el 8 de diciembre. ¿Usted arma el arbolito, Damián? ¿Qué onda? Ven ahí, ¿eh? Si no ya sabes, te vas a Tanti Auguri SRL, ahí en el local 103, primer piso del centro comercial Nuevo Quilmes Plaza. Y tenés todo lo que buscas para tu arbolito de Navidad. Acordate, ¿eh? Tanti Auguri SRL, la fábrica de Navidad de la zona sur. Y no paro de bailar. Bueno, acá les voy a mostrar una de las cajas que tenemos para que vean que están acá y están esperando que la vengan a buscar, ¿eh? Las cajitas navideñas, espectacular, son cuatro y te están esperando a vos te están esperando, ¿eh? Si quieren ver las cajas, nuestro streaming es Radio Box 1029. ¡Esa! Vamos con el trencito, el baile del perrito al toque ahí. Se me mueve la pelvis, loco. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue. El espíritu navideño se siente, loco. En el aire ya la gente se está volviendo loca. Yendo a comprar todo, es increíble. ¿Y el lechón? ¿Qué onda con el lechón? ¿Cuánto estará el lechón? ¿El Garro estará bailando, el Garro? ¿Qué onda? Dijo que sí, pero no habló de los corchitos. Ahora los corchitos que decía que traía, no habló de los corchitos. Se lo habrá terminado todo, seguro. 54 ya de las 5 de la tarde. Después viene el señor Marcelo Mendoza, ¿no? Donde van a seguir bailando con su Retro Box. Así que a no moverse de la 102.9 FM Box, que la tarde viene movida. Este señor Rama y su combo. Cuando te encuentres muy sola, cuando no tengas amor, búscame que yo te espero, búscame que yo te espero. Espero que les haya gustado nuestra buena onda y toda la música. Siempre pum para arriba, para que no pares de bailar. Y saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo y Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, al tío Pedro, a la gente de PK Car Wash, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Luna que pone los choris, loco, ¿eh? Así que bueno, siempre presente. Y a todos nuestros oyentes, a Wally que apareció, a Brunella también. La tarde de las apariciones. El señor Cristian, el pelado, que también está presente. Y a toda la gente que se comunicó al 1164007047 con ganas de participar y llevarse estos premios espectaculares que la Retro y Rock and Blues siempre piensan para vos. Con la gente de la Retro nos volveremos a ver dentro de 7 días a partir de las 16 en la 102.9 FM Box. Y pasado mañana nos vemos con la gente de Rock and Blues, con la gente del Heavy Metal, donde vas a escuchar el mejor rock and roll de todos los tiempos, haciendo un breve recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días. Jueves, de 15 a 17 horas. Y te recordamos que la Retro se repite el sábado de 21:30 a 23:30 horas. Para que hagas la previa antes de ir a bailar, antes de salir de gira, escuchás estos temazos, te pones cachondo y te vas ahí, por ahí donde el destino, el viento te lleve. Fin de largo. ¿Se va a algún lado usted, señor? Él labura, él, familia de San Cayetano, le gusta trabajar. No, otra vez. Bueno, da trabajo, pero no trabaja. El trabajo de San Cayetano es da trabajo. Bueno, me estoy retirando. Espero que les haya gustado nuestra música, nuestra buena onda. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Que pasen una linda semana y un buen fin de... Y... ¡chao! La vecinita ya armó el arbolito, parece. ¡Tan rápido! A ver. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Navidad, Navidad, está por llegar. ¡Manuela! Ahora sí me despido. Que pase una linda semana. Y... ¡chao! Carnaval y todo el año es Navidad. San Martín, ya la verán con ritmo y elegancia cuando camina con su por Plaza Francia. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789. Todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox. La Retro por La Vox. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro.